Muy buenos días, bienvenidos a este resumen de noticias. Comenzamos con las noticias más importantes, lo que usted tiene que saber en el día de la fecha. Para este miércoles 29 de octubre, día de ñoquis. Para las temperaturas que se esperan para estos días, para hoy se espera una mínima de 8 grados, fría la mañana, máxima de 22. Para el jueves, mínima de 10, máxima de 25. Para el viernes, mínima de 14, máxima de 31. Para el sábado, mínima de 15 grados, máxima de 27. Para el domingo, mínima de 15 grados, máxima de 31. Y el lunes, mínima de 16, máxima de 32 grados. Por ahora, lo que nos dice el Servicio Meteorológico, el cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado y lluvias y lloviznas en la zona de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, Formosa, El Chaco, mucho viento en la zona de Río Negro y también en las Islas Malvinas. Por ahora, esa es toda la información que tenemos para estos días que se vienen en todo el país. Comenzamos con lo que usted tiene que saber para este día de hoy, miércoles. El día de mañana se realizará una reunión con jubilados y pensionados en el gremio de Luz y Fuerza. Por eso escuchamos la palabra del secretario general del gremio, Fernando Córdoba. Es el día, el próximo jueves, este jueves, el jueves 30 a las 18:15, invitamos a todos los compañeros a afiliar a una reunión informativa sobre el sistema previsional para todos los compañeros jubilados, pensionados y también para los compañeros activos que quieran escuchar el tema previsional. Y también ahí se va a estar preparando ya la jornada de los propios compañeros jubilados y pensionados, distintas actividades, teniendo presente que el 24 es el día del jubilado de Luz y Fuerza. Fernando, ¿quiénes están invitados a participar de esta reunión? ¿Quiénes va a estar a cargo de informar sobre cómo avanza esto que está relacionado a los jubilados? Bueno, va a estar el secretario de Previsión Social y ACTA, voy a estar yo, y también van a estar los compañeros que me han invitado, los delegados del interior, en las filiales, para que vengan aquí presente, donde vamos a hacer un muy amplio informe en el sistema, el tema previsional, más que todo, teniendo presente que nosotros tenemos un convenio previsional, que es el previsional de Luz y Fuerza. Ahora, Fernando, ¿siguen trabajando por el tope salarial para los jubilados? Estamos en eso es ser parte de la reunión donde se va a dar ahí, las gestiones que se vienen realizando y a dónde estamos parados con esta situación. Ahora, Fernando, políticamente, ¿cómo analizar lo que pasó el fin de semana en la República Argentina? Creo que en lo que se respecta al tema de elecciones, el peronismo, en el caso de La Rioja, varios diputados siguen teniendo su banca. Yo creo que en la provincia de Rioja entra uno y uno, ya esto es un hecho, lo que es La Rioja. Después, si miramos un panorama íntegro y todo lo demás, ahí tienen que hacer un análisis muy profundo lo que es el propio partido o la oposición del gobierno por la situación, más teniendo presente de que mucho de lo que se jugaba ahora era el año 27, ¿no? Entonces, va a tener que hacer un replanteo bastante importante todo lo que es la propia oposición a la oficialismo de ahora. El cineasta Carlos Ruiz presentará un conversatorio Miradas sobre Enrique Angelelli. Será este jueves en la Universidad Nacional de La Rioja junto a Roberto Rojo. Bueno, es una actividad organizada por la universidad, en la cátedra de letras. Es más bien un trabajo interno de la cátedra, ellos vienen trabajando sobre esto. Y bueno, es como que han planteado abordar para los alumnos distintas miradas sobre la figura de Angelelli, ¿no? Va a estar también Roberto Rojo, historiador, que él va a contar de su visión, cómo abordó el tema de un libro, es un libro escrito por Angelelli. Y en mi caso, yo voy a hablar de cómo abordé la figura de Angelelli para hacer una película, un documental. Me parece, bueno, muy interesante que los chicos puedan trabajar sobre la figura de Angelelli, ¿no? Sobre todo si están estudiando letras, porque la verdad que hace falta bueno, hace falta más material, más investigación, más, es toda una época que requiere más visitas, digamos, porque nos trae hacia el presente cosas que se dieron, que son muy valiosas para interpretar lo que pasa hoy mismo. Tal cual. Una sociedad que hoy necesita tener memoria, ¿no? En este mundo que estamos viviendo hoy, más que todo, es necesario la memoria. El enfoque que pensás darle vos a través de tu camino que recorriste para poder conocer a la personalidad de Enrique Angelelli, ¿por dónde lo vas a plantear? Y un poco lo que a mí me planteaban las profes, docentes de la cátedra, es que contar un poco cómo llego yo a hacer esa película, o sea, cuál es mi vínculo, qué nació en mí para que yo pudiera hacer eso. Y bueno, un poco hablar sobre el proceso creativo, ¿no? El proceso personal que nos lleva a hacer esas obras. Y la verdad es que a mí me llevó muchos años hacer esa película, tiempo, y me transformó, digamos, el proceso de hacerla me fue modificando muchas cosas, formas de ver el mundo, me estoy contagiando, ¿no?, con aquella época, con esa gente que quería cambiar el mundo, porque era otra época, muy distinta a la actual. De manera que hay muchas cosas que permanecen, incluso peores, como por ejemplo la pobreza, la injusticia, todas esas cosas con las que vino a luchar Angelelli. Por otro lado, tenemos una sociedad que en aquellos años privilegiaba lo social, lo comunitario, lo de trabajar. Esto que vimos en la serie El Hotel Nampa hace poco, nadie se salva solo. Y hoy parecería ser todo lo contrario, donde prima el individualismo, el no te metas, el a mí no me importa, o sea, si no me toca a mí, me quedo en el molde. Podríamos pensar que hoy es eso. Si bien es cierto, hay todavía gente que se preocupa por los demás, eso existe también, ¿no? Pero digamos que lo general parecería ser el individualismo. Y es ahí donde la figura Angelelli podría ser un nexo entre ambos mundos, ¿no? Porque si tiene sentido hablar de aquello es mirándolo desde el presente, esto de conmoverse por los demás, ¿no? Esto de la ternura, justamente el documental se llama Un tropiezo de ternura, porque todas las personas que lo conocieron y los que trabajaron con él, siempre estuvo la ternura presente ahí, o sea, había un conmoverse por el otro, una empatía, un darse, ¿no? Por eso que decían que Angelelli era santo, ya antes que el Papa Francisco lo beatificara, porque como decía el padre Amirati, ¿no? Él era santo porque vivió la vida. Nadie es lo máximo que puede dar de los demás. Bueno, ¿y cómo ha sido este proceso de investigación, seleccionar el material? ¿Cuánto tiempo te llevó también, no? Fue muy, muy complicado porque yo estaba estudiando cine y me recibo y lo primero que se me ocurrió hacer fue esto. Bueno, gigantesco el proyecto para alguien que recién estaba empezando, que no tenía mucha experiencia. O sea, me metí con algo grande de entrada, no es que fui a poquito, ¿no? Que fui haciendo algo más chiquito, fue algo más grande y después. No, yo me metí a entrar con esto. Por eso me llevó muchos años. Y por otro lado, no solamente fue por eso, sino también porque el tema que yo había elegido era complicado de hacer en aquellos años. O sea, era, todavía no sé, era un tema tabú hablar en Angelelli, que nadie, la gente tenía miedo de hablar. Yo lo notaba, lo percibía y la gente me daba así con miedo, me daba una foto, me daba una fotocopia, un archivo que había guardado con mucho miedo. O sea, la dictadura no terminó en el 83 totalmente, sino que siguió muchas prácticas, la vida cotidiana, incluso podemos reconocerla hoy. porque esto del miedo sigue. O sea, ¿cuánta gente tiene miedo de hablar? Porque piensa que si habla puede llegar a perder su trabajo, puede llegar a ser perseguido. O sea, son cosas que han quedado en nuestra sociedad post dictadura, digamos. Y que el año que viene se van a cumplir 50 años, nada menos. Entonces, bueno, hablar de estas cosas me parece que es muy, muy interesante, muy, muy importante. Bueno, reiteramos la invitación entonces a la gente que pueda sumarse. Esto va a ser mañana, a las 3 de la tarde, ahí en el aula 310 del quinto módulo del Naular. Así que, y un gustazo poder hablar con vos, Carlos, por todo esto que estás haciendo también y que has logrado con Enrique, con la figura de Enrique Angeletti, ¿eh? Así es, bueno, muchísimas gracias. Agradecido por poder difundir estas cosas. Miriam Massa, secretaria de CODECLAR, nos confirma la realización de un proyecto denominado Con Alas y Raíces, realizado por estudiantes relacionados con la tierra. Escuchamos lo que nos dice Miriam Massa. Esto que viene es que viene desde Francisco, ha nacido antes de que Francisco. Es un proyecto que ha nacido del Pacto Federal y del Pacto Global. Es lo siguiente: pide que se haga una autocrítica desde la educación y que no solo los jóvenes estén, digamos, al servicio de darnos datos, sino que los mismos jóvenes sean escuchados desde su experiencia, desde su corazón, de cómo están viviendo, sintiendo, palpando la educación. Entonces se pide que las alas sean esos sueños, esos proyectos, esas necesidades que tienen los jóvenes, y que las raíces sean el revisar la historia de las propias comunidades en donde están. Muy bueno, me parece bueno esto. ¿Quiénes son los que participan? Entonces, pues, hicimos lo siguiente: cada comunidad en donde nosotros tenemos un colegio, ya sea, te cuento cuáles son las comunidades: en Chañar, en Los Sauces, en Chamical, acá en La Rioja, no solo en Capital, sino tenemos el San Francisco, el Sagrado Corazón, Pío 12, ¿no es cierto? Sino también tenemos todos los que tenemos colegios secundarios, los chicos de tercer año y algunas escuelas tomaron este proyecto para hacerlo desde primero a quinto año. Y se preguntaron esto, le preguntaron a los chicos, fueron los mismos chicos en el que pudieron compartir esto, cómo ven la escuela, qué necesidades están teniendo, qué es lo que le piden a la escuela hoy, ¿no es cierto? Y bueno, pudieron ser escuchados. Y cada comunidad, el día martes pasado, nos reunimos después en el Tincunaco, y cada comunidad con sus representantes vino a presentar las necesidades de su propio colegio. ¿Cómo coordinan los contenidos en esta transversalidad de curricular, ¿no? ¿Cómo se hace para coordinar estos contenidos con los contenidos de la currícula? No solo, es lo técnico, sino ir más allá de lo técnico, sino de lo, digamos, de aquellos curriculares, sino de aquellas necesidades que tengan los chicos, ¿no es cierto? Y poder transversalizar, lo curricular y aquello que va a ser las necesidades, ¿no? Muy bien, me parece muy bueno esto. Los chicos son jóvenes, están adolescentes, y qué lindo porque de aquí forjan después valores para el futuro, ¿no? Sí, viste que siempre se dice, los escuchamos, pero después hagan lo que nosotros los adultos queremos. Pero la idea es no tener miedo a poder modificar y poder armar currículos y proyectos con lo que proponen los jóvenes, ¿no? Vos sabés que han salido cosas lindas, como hay grupos de jóvenes que han dicho: no sabemos administrar nuestro dinero, o no podemos hacer determinadas actividades con, por ejemplo, no podemos manejar nuestras emociones. queremos que nos enseñen cómo esto y las materias estructuran de otra manera el quehacer de cada día y no el modo de expresarnos, de sentir desde el corazón. Y bueno, y también hay que pararse, me parece, como escuela, por eso vos decís lo curricular, y a veces lo curricular no tiene en cuenta la hora de escuchar el corazón. Qué lindo, qué lindas palabras, eso está bueno, escuchar al corazón, construyendo raíces con alas. Me parece muy buena esta frase y la forma de trabajarla. Bueno, Miriam, me encanta esta iniciativa y vamos a seguir escuchando estos proyectos para ver cómo siguen hacia adelante. Muchas gracias por este contacto. No sé si le quedó algo en el tintero. Bueno, te cuento lo siguiente, que ha tenido una instancia institucional, la instancia provincial, y va a tener una instancia nacional donde mandamos los representantes nosotros de La Rioja. Así que bueno, se va a escuchar, digamos, la voz de los jóvenes de La Rioja a nivel de todos los colegios confesionales nacionales. Compartimos la voz del deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Adelante, Jorge Javier, muy buenos días para vos. Bienvenido, buen miércoles. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Hoy martes con entrenamiento de los equipos de Defensores de la Boca y también Andinos por Club. Ambos elencos van a estar jugando el fin de semana por el torneo regional de fútbol. El día viernes Andino estará jugando frente al equipo de Joaquín Vitro González de Nonogasta a la hora 20 en el Estadio de Vargas. Y el próximo domingo, Defensor de la Boca también va a jugar en el Estadio de Vargas, Defensor de la Boca enfrentando a Chacarita de Aymogasta. Vamos a tener lindos duelos del fútbol, viernes con Andino y el domingo Defensor de la Boca de local también en el Estadio de Vargas. Para mañana la presentación también, en cuanto ya a otra disciplina, el básquetbol. Va a jugar Banco Rioja Riojano, un lindo partido para mañana, torneo prefederal de básquetbol. También para decirte en cuanto al golf, el experimentado jugador Walter Ruarte ganó el torneo de golf, el mano a mano que tuvo con Santiago Tapia. Se ha definido este torneo en el hoyo 16. En cuanto al rugby, para destacar el triunfo de Chelcos frente a Crar, partido histórico porque se ha jugado por la noche en cancha de Chelcos en la zona sur de nuestra ciudad, así que Chelcos festejó en el torneo clausura segunda fecha. También se viene el deporte motor para el fin de semana, mucha actividad, todo el atletismo bajo la coordinación del profe Jorge Marcos. Torneo de pádel también y mucha competencia privada, diferentes torneos ya en la recta final. Así que vamos a tener muchos días con intensa actividad deportiva, Gabriel, y lo que se viene también para viernes y sábado con transmisión de Radio Nacional, más el domingo del fútbol argentino. Le mando un abrazo, Gabriel, y saludo para todos. Y hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias, Noti 645. Gracias por el aporte, le decimos al magíster Ezequiel Fuentes Sauma. Muchísimas gracias también al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en el deporte la voz de Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Miranday. Nos pueden encontrar en la red YouTube, Spotify y Archive.org. Volveremos mañana jueves con toda la información aquí en este programa Resumen de Noticias, Noti 645, para todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta entonces.